Bueno, estamos de vuelta en el aire, la segunda parte del programa, Lujo con Alberto Sarmiento, programa 994, faltan 6 programas para los 1000 programas de Campeones de Ring. Estamos en la cadena Radio Eco Argentina, el 14 de mayo festejamos los 10 años que se cumplieron el 28 de abril. Más no podemos pedir, nos estamos acercando a esa cifra extraordinaria para nosotros, por el esfuerzo, por todos los que hacen, por los oyentes que mandamos el nombre, saludo a todos, no vamos a dar nombre porque no tenemos tiempo y tenemos una figura que es un lujo con nosotros y que la queremos exprimir, porque vamos a ver cuándo tenemos oportunidad de que esté con nosotros otra vez aquí. Pero bueno, José, vos que sos el exprimidor, no, hacer preguntas. El título MB Pluma tiene al campeón regular que es Jonathan Víctor Barro y tenía el supercampeón que era Yuriorkis Gamboa. Él ahora fue desconocido por esa situación. Fue desconocido por una razón. Lo que hablábamos hace rato, los títulos de supercampeones y eso según el número de títulos que tengan los diferentes organismos. Él fue desconocido por la IBF. Al ser desconocido por la IBF, no era ya de varios organismos, sino uno solo. Claro. Entonces nosotros le desconocimos el título ese. Pero creo que está el número 2 o 3 en el ranking actualmente. Claro, pero él, por ejemplo, de esta pelea de Caballero con Barro, ¿él quedaría como retador obligatorio o todavía no lo capacita para estar ahí como retador obligatorio? Pudiera tenerla si tú analizas, pero eso ya motivo de trabajo del comité de clasificación, claro, de lo cual nosotros somos muy respetuosos de las actividades de cada uno. El que se meta en la tesorería lo mando para el Carrizo. Es mi responsabilidad. Alberto Sarmiento es el tesorero, el hombre de la hacienda se dice, ¿no? ¿Ah? Hacienda es una de la formas como se dice, claro. Tesorería, hacienda de la AMB, el jefe Alberto Sarmiento, así que ahí no se meta nadie. El terreno antipático que tiene que cobrar de todo. Y que dice que no lo que pide. Le seguimos preguntando. ¿El caso de Guillermo Jones va con Juan Pablo Hernández? Mira, Guillermo peleaba la semana pasada en Missouri. Pero y parece que se lesionó, no sé. Ese es un campeón, la verdad es que es difícil porque desde que él ganó el título prácticamente no había defendido hasta el cabo de las drogas en Panamá. Y ese es un hechura, por cierto, vamos a dar un recuerdo a un argentino pues que hizo carrera en Panamá, que es Don Luis Espada. Claro, Don Luis Espada. Sí. Yo me acuerdo que una vez en un programa en Cabo de las Drogas en Venezuela, lleva a Guillermo Jones a pelear en la categoría welter. Y yo le paré esa pelea, porque el hombre no había forma que diera peso. Claro. Lógicamente, un hombre como Jones, de ese tamaño, es imposible que pudiera dar la 147 libras. Pero Guillermo Jones tiene ese problema, que es que él siempre tiene, si no se lesiona, tiene un problema en la pierna, un problema en la rodilla, un problema. Pero fíjate tú que lo. Es decir, llegar a campeón mundial para tener la actividad que ha tenido él es triste. Claro. Es triste. Ahora, tremendo boxeador. Me acuerdo de la época de Loren Bodení, porque él peleó en 154 hasta que después dio todo ese salto grande para llegar a campeón. Peleaba en 140. En 140, claro. Pero para mí un gran boxeador, me pasa que, como dice usted, quizá esos parates hizo que... Ha sido muy irregular. Que era una cosa, por ejemplo, que volviendo a hacer referencia a Luis Espada, cuando yo manejaba las clasificaciones y me llegaba Luis Espada, Alberto, una pregunta técnica, yo temblaba, porque se conocía el reglamento al pelo y claro, siempre me iba por una... Y Luis Chico, yo recuerdo, porque él tuvo también a varios boxeadores venezolanos, que bajando del ring de una pelea de un campeón mundial, ya estaba pensando a dónde lo voy a poder pelear el mes que viene, que es lo que yo creo que debe hacer un manager, claro, poder a pelear a sus boxeadores para que el hombre pueda refuerce y logre un patrimonio que claro, realmente... Sí, sí. Si acá pelean una vez cada 7, 8 meses y no, se gastaron la plata, no les quedó nada y después andan desesperados. Pasa eso en el boxeo argentino muy mucho. Porque no pasa en el mundo eso también. Le seguimos preguntando. Bueno, categoría welter está Shevchenko. En Valle, el campeón interino, ¿puede ser? En Valle es campeón interino. O sea, ahí no hay ninguna posibilidad de algún argentino, porque en su momento se habló de Saldivia. Tú me vas a hacer una serie de preguntas en las cuales tú estás al día y yo no. Porque en su momento se habló que podía llegar. Bueno, Sebastián Luján está combatiendo el próximo viernes. ¿Sebastián? Luján está combatiendo el viernes por ESPN. Pelea con un filipino, Meli Yen. Pelea de reemplazo, los dos están de reemplazo, porque Melillén iba a pelear en la función de Mayweather y lo bajaron y iba a pelear con el Riel Hernández. Riel Hernández, un mexicano que perdió por nocaut 1 con André Berto. Y bueno, y se lo llamó de apuro, esperemos, vamos a ver cómo está físicamente, claro, porque fue solamente con una semana de anticipación. ¿Y Luján con quién iba a pelear? No, no, Luján no iba a pelear, o sea, Luján estaba a la espera de una pelea para Mario Arano y le apareció esta chance, y bueno, como Mario Arano estaba en Estados Unidos, sí hizo la conexión. ¿El viernes que viene pelea? Ya, pasado mañana. ¿Pasó mañana? Sí. Muy rápido le hizo la conexión. Sí. Bueno, creo que es importante porque puede ser monetariamente algo bueno para él, y pero también a riesgo de salir de las clasificaciones, porque una derrota hace que él está sexto, séptimo en el ranking, claro, está la expectativa de una pelea de título. Seguro. Estamos por Campeones de Ring, por la cadena Radio Argentina, con Alberto Sarmiento, uno de los jerarcas del AMB, el hombre que hace más años viene trabajando por esta sesión mundial de boxeo de tanto prestigio en todo el mundo, y es un honor para nosotros tenerlo aquí. Y José, como siempre, preguntando. No, lo que pasa es que, lo decía, digo, para ellos es algo normal ver en las grandes veladas y uno, bueno, a la distancia, y por eso preguntas internas o cosas que a veces uno, para entender un poquito mejor el consejo. Sí, porque de repente me hacen unas preguntas y cosas así. Sí. Me tiene ubicadito. No, pero eso. Bueno, la próxima vez de la AMB. La verdad es que yo he supervisado bastantes peleas de argentinos. Sí. Pero muchas. Me acuerdo inclusive una que ha sido una gran anécdota, que recuerdo, fue con Falucho Glaciar. Cuando inclusive ahí se puso una vez para probar que el médico parara la pelea. Y peleaba Falucho Glaciar con Antoine Montero. Ah, el francés. En Grenoble. Cuando yo llego allá a la pelea y me doy cuenta del escenario, lo que significa, el hombre es un ídolo en su pueblo, sí, y yo voy a poner en manos de un médico de aquí que me pueda parar la pelea. Entonces la lectura de reglas omití eso. ¿Sabes? Y que lo haga el árbitro. Posterior a eso, venimos a la prueba antidoping. En esa oportunidad nosotros acabamos de implementar la obligatoriedad de la prueba antidoping, luego cada pelea era responsabilidad nuestra directamente. Hoy en día no. Hoy en día ha cambiado las circunstancias por el medio ambiente como está. Por ejemplo, aquí en Argentina es una comisión oficial que existe para eso, que no está ligada ni al promotor, ni puede aparecerse o no. Bueno, así en diferentes países son cosas que suceden. Y me tocó a mi chico llevarme, ¿quién era? Montero, o era Glaciar, no recuerdo exactamente. No podía orinar, y nos dieron las 7 de la mañana y quedamos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a parar esto aquí ya, vámonos a dormir, pero si te dan ganas de orinar, tú llamas. Nos avisa. Estamos cogiendo el ceñito a las 7:30 y llaman, que el hombre va a orinar. No, pero ya no había ahí la gente de la comisión, claro, de la federación, nada, y tuve yo que salir con mi orina a recorrer el mundo de regreso con el frasquito de orina a mandarlo al laboratorio. Fue la última defensa en Mosca de Falucho. Claro. Eso, Grenoble, que está casi en el límite con Francia. Pues. No, está en Francia con Suiza. En Francia con Suiza, sí. O sea que eso me pasó a mí con la mexicana, con la tigresa, Yaquinaba. Yaquinaba no podía orinar, las 2, las 3 de la mañana. Gran frío. Brito, claro, Brito me decía, el empresario, dice, pero yo pago la multa. Y el doctor me quería hablar, dice, pero escuchame una cosa, perdió la pelea. No puede orinar, ¿qué quiere? Le daban tomar, y no puede orinar, y escuchame, paga la multa, van a perder el avión, que es mucho más caro que la multa, claro, que paga. Porque era una cuestión de que tenía horario para viajar. Claro, si usted igual perdió la pelea, no es que si hubiera ganado todavía, pero perdió la pelea. ¿Para qué? Y no, se pusieron duro, y al final orinó un poquito así nada más, lo aceptaron, y después estaba orinando en el camión de Amestesa porque no aguantaba la gasolina. Claro, porque le cayó todo el líquido encima de golpe, y cuando iba a Amestesa no aguantaba la gasolina, pobrecita. Otro, pero no es problema de ella. Con otro argentino que también tuve un show de eso fue con Emilio Julio César Vázquez. Ah, en una pelea que hizo en Bordeaux, Francia, que no podía orinar, estábamos los dos sentados uno al otro ya durmiéndonos a las 5 de la mañana para que logre orinar. Inclusive hay una anécdota que es que nos tomaron una fotografía Y yo en mi oficina tengo una pared de pura fotografía de boxeo, uh-huh, con campeones, puro campeón mundial en diferentes partes del mundo. Y dentro de las fotos está Julio César Vázquez, me acuerdo, con una franela de rayas horizontales, morada, blanca y verde, sentado los dos durmiéndolo, porque no orinaba, está puesta en la pared. Sí, qué terrible, ¿no? O sea, pobre boxeador, qué esfuerzo. Claro, después de tanto esfuerzo y no pueden orinar. Pero está bien, el que gana por ahí, pero el que perdió, ¿para qué? Si no ahí, puede, ya está. Pidamos una hora, dos horas, se iba el avión. Volamos, después camino de seis a la madrugada para que no pierdan el avión. Y hay otra anécdota también de una prueba de antidoping de un boxeador que tú acabas de nombrar ahorita, que es Bernard Hopkins. Le supervisó una pelea a Bernard Hopkins, no recuerdo tampoco quién fue, en Reading, Estados Unidos, y el hombre no podía orinar, y no podía orinar. Pero quien estaba tomando la muestra, el médico asignado para tomar la muestra, era una mujer. Ah. Y de repente le decía, ahora sí, y la mujer se le paraba delante del hombre, no puedo. No, qué anécdota, ¿no? Hay un mundo dentro del mundo, claro, que nadie conoce. Que, sí, sí, hay que, tantas cosas, neta, tantas sí, cosas lindas. No, no, lo que pasa es que es la trastienda del boxeo, claro, que uno termina el festival, se va y todo sigue, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué no puede decir Bernard Hopkins? Impresionante, a los 46 años, siendo campeón. No, el hombre, lógicamente, ha perdido facultades, pero sigue ahí. Uh-huh. Y eso es producto de unos cambios de las reglas, porque yo me acuerdo que antes tenía una edad límite. Y el caso fue, si no me acuerdo, con George Foreman, fue. Sí, con la pelea con Michael Moore, 5 de noviembre del 94. Correcto. Me acuerdo que en esa época era yo presidente del Comité de Campeonatos Mundiales. Y se nos presentó un problema y nos iban a demandar porque no permitíamos la pelea de Foreman, porque el reglamento decía que era hasta 36 años, 40 años, no me acuerdo. Y él que tenía pasado ya... iba a demandar porque le están coartando su derecho al trabajo. Claro, claro. Y hubo que permitirle que peleara. Se peleó con 45 años. Uh-huh. Impresionante. Foreman que tuvo un retiro grandísimo y después volvió. Sí. ¿Y de Sergio Maravilla Martínez, qué nos puede decir? La verdad es que no he seguido la carrera de él. Lo he visto en dos o tres oportunidades. Es un gran boxeador. Aparte de boxeador, también es un boxeador que tiene carisma, uh-huh, tiene un público bárbaro que lo sigue, que él arrastra gente, pero no te puedo decir, le he visto las peleas porque lógicamente las ha ganado, pero no he tenido historia de algo para tener un concepto claro. Es uno de los ídolos actuales de Argentina, ¿entiendes? Sí, sí, sí, sí. No tanto acá, porque acá prácticamente no se lo conoce, pero la gente del boxeo sí sabe quién es Martínez. Hoy por hoy están unos dos o tres boxeadores más grandes del mundo. Sí. Sí, está Mayweather, el chiquito Filipino, y ahí está pegando a Martínez con ellos, ¿no? Y si algún día usted piensa, ¿se puede llegar a dar la pelea de Pacquiao Mayweather? ¿O hay tanto interés creado que usted... Oferta piensa? Y demanda. Oferta y demanda. Claro. Eso ahí es oferta y demanda. No, pero ahí se está hablando que hay otro tema, que lo que usted dice justamente del doping, para hacer estudios fuera de la... ya de actitud olímpica, en horarios que no condicen a los controles normales. ¿A usted le parece estaría de acuerdo con eso? Porque o que se tomen esas medidas tan drásticas, porque está bien, a lo mejor hay temor de la gente de Mayweather que Pacquiao tenga alguna sustancia en el cuerpo, porque dice que es imposible que un boxeador pueda rendir a como rinde subiendo de categoría, ¿no? Pero claro, eso hasta que no se demuestre no se puede. Ese es un tema tan complejo que nosotros realmente le hemos dado un vuelco dentro de nuestra reglamentación y nuestras normas al problema del doping. En el año, si no me falla la memoria, 88, en Margarita, se impuso la obligatoriedad del doping en la convención en la isla de Margarita, en Venezuela. Y me acuerdo que nosotros viajamos a supervisar con unos plomos y unos frascos y un alicate que era como una lacra, y tomábamos la muestra, lo metíamos con el plomo, lacrábamos aquello, y se ha venido cambiando todo eso hasta sistemas como, por ejemplo, me quedé loco, hace el año pasado estuve supervisando una pelea en Guadalajara y el doping era una doctora que era especializada, había hecho sus cursos y todo eso, y cuando hablo yo con ella, ¿quién va a tomar el antidoping? No, eso está arreglado ya, está correcto. ¿Cómo va a ser? Ella tiene su personal especializado que toman las muestras y se la traen a ella. Y ella saca un kit de chiquito, así como eso de embarazo, cosas de esas, y ponen la muestra de orina ahí en el kit. Si cambian de color, alerta. Uh-huh. Hay que ir a fondo. Si no cambia de color, no, chico, vete tranquilo, no hay problema. Y se presentaban muchos conflictos con las autoridades locales. Yo tuve experiencia donde en mi informe de supervisor, porque nosotros rendimos un informe después de cada pelea cuando supervisamos, con todos los detalles de lo que ha sucedido, las mismas comisiones de boxeo, federaciones de boxeo, me boicoteaban para que no se tomara la prueba. Y lo distraían a uno, y el doping y la prueba, y ya la hicieron. Indudablemente, los resultados de esta prueba no son válidos. Claro. Están violando todas las... Y una cosa de esa, de ahí, de un problema de eso, surgió la OMB. Porque la OMB, había una pelea entre Bernardo Piñango de Venezuela y Julio Gervaso de Puerto Rico, y ganó Piñango. Toman las muestras y a la semana dicen que Piñango estaba drogado. Pero aquello fue que las muestras, pudimos investigar y averiguar, de que estuvieron una semana en la maleta de un carro que iban y venían y dando vueltas, ¿sí? Hasta que por fin alguien decidió que estaba dopado. Mira, yo por Bernardo Piñango, amigo mío, no pongo un dedo en la candela porque me puedo quemar. Uh-huh. Que Bernardo es medio, hay que conocerlo. Pero el procedimiento que se siguió, claro, era malo. Hay países, por ejemplo, tienen sus ídolos, toman la muestra de orina y en lugar de poner, como dice el estatus olímpico del antidoping, boxeador A, boxeador B, clave tal, todo bajo un hermético secreto, te ponen Mingo Raffaelli en el papel, y Alberto Sarmiento en el papel. Coño, si yo estoy en el país de Mingo, voy a confiar yo, ¿hasta qué punto puedo confiar la gente, en la seriedad del claro. doping de eso? Porque sí, es verdad, hay gente seria, pero también hay mucho malandro. De sí, este negocio, claro que sí. Que hay que buscar la buena. Hay más del otro que de serio, me parece. Sí. Y con respecto a los pesos, porque también siempre hay varias denuncias que mucha gente te dice, el boxeador no dio el coso, después uno ve en la televisión que dice 140 libras los dos. Y después cuando pasa la pelea, al mes, va a hablar con el boxeador y me dice, no llegué. Y bueno, y ahí nunca pasa nada. ¿Cómo es eso? Porque se hace empezar en privado y después en público. Porque hasta ha pasado en Las Vegas. Hay diferentes efectos ahí. Yo eso de que no dio el peso, yo no creo en eso. Porque una de las funciones nuestras como representante de la organización dentro de una pelea es verificar que todo se haga en la regla. Claro. Y una de las principales reglas es la parte del peso. Si no hace el peso, no hace el peso. Pero no, a lo mejor no por ustedes. Yo le digo, cuando Dieguito Silva, el chico acá de Argentina, cuando fue a pelear con Cochulito Montiel, cuando fue a pesarse, 2 kilos abajo. 54-200, pesó 52-200. Póngale, ¿no es cierto? Que peleaba Luciano Cuello con Julio César Chávez, hijo, 2 kilos también. Entonces, cuando ellos se pesaron 15 minutos antes, cuando 2 kilos abajo. O sea que la balanza ya estaba todo arreglado. Mira, según los reglamentos de peleas de campeonato mundial, y lo dijo Valdo Rivera Leiva, en nuestra organización, la balanza tiene que estar en el sitio 2 horas antes, a disposición de los boxeadores. Los boxeadores deben hacer que eso se cumpla, no uno, y la comisión local o la federación local debe hacer que eso se cumpla. Claro. Para eso están representados y son las autoridades locales. Entonces, eso de que no del peso, yo dudo mucho esa cosa. Yo tuve una experiencia donde está involucrado Osvaldo Rivero en una pelea en Francia entre Pinky Wright. Y Julio César Vázquez. ¿Ah? Y Julio César Vázquez. Y Julio César Vázquez. El día que lo tiró 5 veces, que ganó por decisión unánime. Y Julio César Vázquez. Ahí hubo un problema con la balanza. Porque se hubo la queja de que ellos habían en una balanza habían hecho su peso todo mal, y cuando va a la balanza oficial hay una disparidad que no se entendía por qué podía haber. Y me toca a mí aquel asunto de qué hago ahora. Entonces lo que hice fue, me acordé que en el hotel había un gimnasio con las pesas. Entonces mandé a traer una pesa esa a la balanza esta, y efectivamente había una diferencia en el peso. Salomónicamente, lo que hice fue que a la diferencia esa que había entre el peso real de la muestra de la pesa y la balanza, se lo rebajé a los dos. Está bien, claro. Osvaldo todavía me critica eso. Sí. Pero algo había que hacer. No podemos quedarnos a ver el cielo. Es un segundo para decidir ahí. Y en cuanto a el peso en privado y el peso en público, hay circunstancias también. También he tenido esa experiencia, y justamente la tuve en México el año pasado, con el hermano del Canelo, con Rigoberto. Rigoberto. Estuvo en Nicaragua también. A Ishida, le ganó al japonés Ishida. A Ishida. La ceremonia del pesaje era en la plaza principal del pueblo de Tepic, donde el Canelo es ídolo. Tepic Nazarit. Tepic Nazarit. Y se pensaba que ahí no se podía hacer un pesaje. Entonces nosotros hicimos el pesaje en privado, con los que tenían que estar. Se dio el peso y tal, y nos fuimos a la plaza. Entonces en la plaza se hace el simulacro y se firma autógrafo, y el alcalde, y la foto ciudad, y todo, y el alcalde de la ciudad y el peso. ¿Qué pone para que se haga la pelea? Sí. Eso es la diferencia. Pero la parte del pesaje para nosotros realmente es importantísima. Bueno, si no está haciendo Que hacemos también, por ejemplo, yo trato de hacerlo, es que el boxeador se para. La báscula te baja de papá y se baja, y dio el peso. Espera un momentico, tú te montas en la balanza y te bajas cuando yo te diga que te bajas. Claro. Sí, no, ¿qué hacemos? O sea que tiene que andar siempre con la guardia alta. ¿Qué pasa el sábado? El sábado, bueno, está la pelea que le vamos a preguntar acá a Alberto. ¿La va a fiscalizar entonces la pelea? Sí, señor, para eso vino. La AMB de Klitschko versus Age, porque había una información esta tarde que decía que el equipo del británico había objetado el referee impuesto por los hermanos Klitschko. Mira, por el equipo de Vladimir Klitschko. No te sé decir exactamente qué puede pasar, porque hoy venía volando. Está bien, bueno. No, porque había una información que estaba dando vuelta hoy a la tarde, que la AMB podía desconocer la pelea entre Klitschko y Age. Puede ser, porque una de las cosas que tenemos es que no nos dejamos imponer árbitros. Los árbitros son los que designa el organismo. Y si hay una pelea donde hay varios organismos, se ponen de acuerdo las cabezas del organismo para ver cuál va a ser el árbitro. Para este caso específico, te digo que Gilberto Mendoza, presidente de nuestra organización, está allá. Está en Alemania. Es decir que no creo que se deje Gilberto meter gato por la Claro, está el doctor Gilberto Mendoza. Bueno, Alberto, se nos fue la hora. Realmente un lujo, un placer. Ustedes no sabían nada que venía. Les dije, se van a sorprender. Pero él se imagina porque él me conoce, que algo puedo hacer. Pero bueno, para los chicos es muy importante. Esto después sale en la página, ellos saben todos. Es un placer enorme, Alberto Sarmiento, que esté aquí con nosotros. Un lujo, de los pocos se puede dar la radio argentina. Vamos a buscar un placerómetro para medir cuál placer es más grande, si el tuyo o el mío. Por favor, es un honor para nosotros. Para la afición argentina, el saludo de Alberto Sarmiento. Bueno, muy contento de estar por aquí nuevamente. No es la primera vez que me toca supervisar en Argentina, desde hace muchos años lo he venido haciendo. Una vez más, un saludo a toda la afición boxística venezolana y a los amigos que tengo aquí, que son bastantes, todos dentro del mundo del boxeo. Justamente